13 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a María de Iriarte Verde, este almacén agroecológico. Buen día, María. Buen día nuevamente, un comienzo de año para nosotros. Y sí, porque sí, en realidad, por eso. Bueno, es la primera columna del año. Sí, venimos sí. Medio atrasaditos. Bueno, ya estamos en mayo. Y sí, pero viste las crisis que hay y todo, y organizarse. Ay, los cambios. Los cambios, ¿no? Bueno, más que todo las organizaciones, ¿no? Entre la gestión, el trabajo diario. Y también adecuarse al contexto histórico. Exacto. Es un montón, María. Pero igual celebramos que estés al aire. En realidad, siempre agradecemos a la tribu por el espacio y a ustedes desde el programa. Bueno, por supuesto que queremos seguir colaborando con los sorteos, así que téngannos en cuenta. Ay, sí, sí. Sí, entonces... Así que, bueno, no sé, en esta oportunidad nos llamó mucho la atención una temática que en realidad ya veníamos conversando el año pasado, ¿no? Ajá. Sobre el funcionamiento del INTA como organismo del Estado, el INTA, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Agropecuaria. Baja, María, con temáticas relacionadas con nosotros, que con nuestra cooperativa, ¿no? María, que tiene que ver con las semillas nativas y criollas, con su conservación, María, con el acompañamiento a productores. Bueno, se ha dado hace unos días un run esto de que se dedica el gobierno a establecer una agenda y después se mediatiza, ¿no? Tiene una capacidad importante de todos los días tirar un dardo, ¿no? Sí, digamos. Total. Y después los medios la replican, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta idea de fusionar dos organismos, que son el INTA por un lado y el INTI. Bueno, después eso se traslada a una puja interna, porque, bueno, cada organismo, digamos, tiene sus intereses, en relación a los sujetos que están en el gobierno, desde el área de Sturzenegger, que no sé si todos conocen, hace, pero en un momento era un tal asesor y después terminó siendo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que se le llama así ahora, y el ministro Caputo, que dirige el Ministerio de Economía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Sturzenegger tenía la idea, con esto del plan de modernización, de llevar a una fusión entre estos dos organismos y, por supuesto, achicarlo al máximo posible. Claro. En cambio, el Ministerio de Economía, como tiene mucha relación con la mesa de enlace, tiene mucha relación con los, digamos, la parte hegemónica, digamos, del INTA, sí. No está de acuerdo, digamos, con esa función, cree que el organismo tiene que seguir vivo y que en algún punto el INTA absorba actividades que está relacionando el INTI, por supuesto, el área que tenga que ver con lo agrícola, ¿no? Uh-huh. Y el INTI como que medio terminar de desfinanciarlo y como que quede ahí en un rincón, como que no tenga mucha estructura ni funcionamiento. Entonces, bueno, en esa puja que se fue dando en estos días, bueno, se terminó resolviendo que no va a haber tal fusión, y que el INTA va a seguir como tal y que el INTI también, ¿no? Pero obviamente van a entrar en un plan de de reestructuración de cada uno de los organismos, con lo cual se va a llegar a el desguace, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Sí. Este avance de la desregulación, el desguace, cambio de actividades de cada organismo. Así que, bueno, nosotras trajimos la palabra de dos representantes. Ajá. Me interesaba primero escuchar al delegado de ATINTA, que es Sebastián Fajardo, que él un poco cuenta cómo se viene dando esta reestructuración dentro del organismo, a pesar de que el ministro de Economía se junta con la mesa de enlace, con la Federación Agraria, que tienen conversaciones, más que todo por el tema de las retenciones, ¿no? Más allá de que se junte y que demuestre que hay como, bueno, un interés por seguirlo conservando, dice que hacia el interior ya se va notando que las actividades de desarrollo, de extensión y de investigación se están modificando. Uh-huh. Como que en algún punto, ya con la designación de presidente del INTA, de un representante de APRESID, ya te está dando la pauta de qué se quiere hacer con ese organismo, ¿no? Como que, bueno, la tendencia es ir hacia desarrollar a los grandes productores, no a los productores familiares, a los pequeños productores. Exacto. Así que si quieren, escuchamos a este representante y después seguimos analizando. Dale. Mi nombre es Sebastián, soy delegado de ATENINTA. Los trabajadores y trabajadoras de INTA venimos sufriendo un proceso de desguace y ajuste desde que asumió el gobierno nacional. Durante el año pasado hemos perdido dos herramientas fundamentales para la extensión rural, como son el programa Pro Huerta y el programa Cambio Rural, y también una disminución importante de la planta del INTA a partir de retiros voluntarios y de intimar a compañeras y compañeros en edad jubilable. Sin embargo, ese ajuste no fue suficiente y para fines del año pasado asumió un nuevo presidente en el INTA, Nicolás Bronsovich, un claro jugador del gobierno nacional y del Ministerio de Economía, un cuadro de APRESID, la Asociación de Productores de Siembra Directa, y desde que él llegó al INTA se profundizó un proceso de intervención en el INTA del gobierno nacional, y dentro del proyecto que tiene es echar a 1.500 trabajadores y desguazar y cerrar todas las agencias de extensión del INTA. Y sumado a eso también está, se asoma este nuevo proyecto de DNU que hay, que habla de la fusión del INTA con otras instituciones de ciencia y técnica. Se habla mucho del INTI. En ese sentido, vemos que el ajuste es permanente, el desguace es permanente y tiene distintas etapas. Muchas de esas etapas se solapan y no queda claro finalmente cuánto se avanza. Sin embargo, los trabajadores nos seguimos organizando y luchando. Somos parte de un proceso histórico de lucha dentro del INTA, pero tampoco abandonamos nuestras tareas cotidianas y nuestras líneas de trabajo de extensión rural y de investigación. Ahí escuchábamos a uno de los delegados del INTA. Es terrible, María, porque estoy pensando esto, ¿no? Toda la investigación, toda la ciencia, todo el testeo que hacen estos organismos, o sea, lo quieren quitar. Claro, sería como el proceso que se dio en la época del menemismo, que no sé si recordamos. Ajá. Pero bueno, en ese proceso lo que fue pasando es que el Estado, al correrse, ¿no?, aparecen instituciones privadas, claro, que terminan acaparando esas actividades que antes hacía el Estado, ¿no? Y por supuesto ahí se le da pie en algún punto a la privatización de la investigación y de la extensión. Claro, o sea, y eso es terrible. En algún punto, si te vas corriendo como Estado, porque nosotros hablamos siempre del Estado, es como que queda allá arriba un ente que no conocemos, ¿no? El Estado son todos estos otros organismos que se dedican al desarrollo, a la promoción de la ciencia y la tecnología. Claro. O sea, en el caso del INTA tiene más que ver con la producción agropecuaria, sí, pero en el caso del INTI, sí, tiene que ver con toda la cuestión industrial, el mejoramiento de los procesos de trabajo, el acompañamiento a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, y también tiene que ver con el entramado de las certificaciones, de las regulaciones, de las importaciones. O sea, el INTI tiene un montón de actividades que vos no las ves, obviamente, porque uh-huh, tiene que ver con ensayos, con asistencia técnica, con, bueno, cómo innovar dentro de los procesos industriales. Entonces, bueno, eso no lo vemos nosotros diariamente, como en lo diario. Entonces, claro, te dicen, no sé, vamos a achicar el un organismo y a vos te parece genial, porque bueno, reducís costos, no sé, digo, ¿no? Sí. Esto de, bueno, achiquemos la planta, que hay mucha gente en el Estado, ¿no? Esta idea siempre que hubo de el Estado elefante, ¿no? ¿Se acuerdan sí. que hablaban en el menemismo del Estado elefante? A vos te parece una cosa grandilocuente. Pero bueno, el Estado son los maestros, los policías, este, los médicos, los enfermeros, los técnicos, los investigadores. O sea, como que no terminamos de entender de qué se trata, ¿no? Porque si no, no estaríamos apoyando la destrucción del Estado. Tal cual. Hoy se está apoyando eso. Sí, ¿sabes? Que es la propuesta de esta gestión de gobierno. El lunes hablamos con trabajadores del INTI y lo que decían es que detrás de cada una de esas tareas de los trabajadores hay derechos que se están garantizando de toda la comunidad, ¿no? Esto que vos decías de... Por ahí no lo vemos en la cotidianidad, pero sí tiene una repercusión directa en nuestras vidas, ¿no? Entonces esta idea de recortar, también lo que se está recortando al recortar organismos del Estado son los derechos del resto de la comunidad o de la comunidad en su conjunto. Claro, sí, el derecho de tener un desarrollo local, por ejemplo. Total. O sea, de tener autonomía y soberanía. Exacto. O sea, bueno, exacto. En el fondo se está... Por eso un poco también vamos a escuchar la voz de la delegada del INTI, del uh-huh. Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que ella ya habla que no es una problemática sectorial, esto de que cada organismo lucha por sus derechos, por la planta permanente de los trabajadores o porque no se echen trabajadores, sino que está relacionado con el modelo de desarrollo. O sea... Uh-huh. Si sí, vamos a hacer colonia o no vamos a hacer colonia. Exacto. Digamos, como que es mucho más profundo que la cuestión de la lucha por el empleo, ¿no? Esto de, bueno, seguir investigando o que aumenten el salario, digamos. Okay. Como sí. que va más allá. Que me parece eso interesante, ¿no? De que todos estos organismos que están siendo... Porque hay un montón de ministerios que han sido desguazados, o sea, en cuanto a actividades, digamos, desarrollo social, por ejemplo, el FISU, que esta semana lo sacaron, digamos, ¿no? Uno de los programas. Digo, todas estas áreas, digamos, dan pie a demostrar que el Estado se va achicando y se va corriendo. Si el Estado se va corriendo, van apareciendo privados a hacer esta actividad. Sí, sí, o sí. No las hace nadie. Y quedan, obviamente, todas esas necesidades sin cubrir. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a escuchar entonces a Cecilia Tórtola. Ella es delegada del INTI. Soy Cecilia Tórtola, consejo directivo de AT Capital y trabajadora y delegada del INTI. Con respecto a lo que está sucediendo en el organismo, es que esta fusión que difundieron por los medios, que lo dijo el ministro Stutzenegger, entre INTA e INTI, no se va a dar hasta ahora, por la información que tenemos, debido a que el propio INTA no quiere esa fusión y tampoco quiere ser un organismo centralizado, porque el INTA tiene un nivel de facturación importante y tampoco lo quieren compartir con Economía ni hacerse cargo de la parte que quedaría del INTI, ya que la mesa de enlace intervino el consejo directivo del INTA. En el INTI estamos con el presupuesto todavía del 2022, no se invirtió un peso, cada vez se reduce más. Se fueron 800 de 3.000, de una planta de 3.100, tenemos 800 trabajadores menos, unos se fueron por retiro voluntario, otros se fueron casi 200 y 200 y monedas, y se fueron por renuncia, por el bajo sueldo, y 150 compañeros se fueron por monotributistas por despidos. Sobre todo nos preocupan las renuncias porque nosotros tenemos profesionales altamente capacitados y los sueldos de un profesional están entre 1.300.000 y 1.500.000, con lo cual no, digamos, no está a la altura de nivel de formación que esos compañeros tienen, tanto técnicos y profesionales muy especializados. Pero el INTI no es más que una muestra más de querer ir hacia una política de transformar a la Argentina en una colonia, porque es un símbolo. vaciar el INTI, desguazar al INTI, convertirlo en una dirección y no como un organismo descentralizado, hace que es algo más en este momento, ya que estamos totalmente desguazados, nos sacaron certificaciones, regulaciones a las importaciones y demás. Queda totalmente, ya, cerrarlo es más simbólico que porque de hecho no está funcionando. Entonces, eso es lo que se trata, de demoler un proyecto de país con un posible desarrollo productivo de nuestras capacidades. Por eso todo lo que es ciencia y técnica lo están atacando fuertemente. Y con el INTI se da las dos cosas, atacar la ciencia y técnica y atacar sobre todo a las pymes, que son las que necesitan de nuestras certificaciones, laboratorios y los servicios que brinda el INTI para ser competitivos en el mercado o incluso para poder exportar. Pero bueno, así estamos pendientes y averiguando en cómo se va a proceder al INTI, pero esto no es más que una declaración de destrucción y de llevarnos a ser una colonia. Digamos, lo que se tiene que entender, más allá de explicar lo que hace el INTI o deja de hacer, esto es lo que tiene que quedar claro en la población, que se está destruyendo toda la matriz productiva de desarrollo industrial de nuestro país, y eso produciendo un gran desempleo, como todos sabemos. Pero es eso lo que está pasando, es toda una línea política que se va traduciendo en diferentes organismos, y por eso la financiación de los organismos de ciencia y técnica. Así que les mando un gran saludo. El mensaje que les quiero dejar es que nos estamos yendo a una colonia directa, ya nos falta el cartel, y por lo que tenemos que luchar los trabajadores, las trabajadoras y la población, es que es esto de conservar nuestra soberanía y nuestra capacidad, que es muy grande, porque conozco muy bien el sistema científico tecnológico y podríamos tener una charla sobre eso, porque hay un gran nivel de formación. Están destruyendo eso y los están expulsando hacia otros países, hacia otros mercados, o para trabajar hacia las empresas formados en universidades públicas. Pero es un símbolo la destrucción del INTI. Uy, o sea, es fuertísimo, María. Recordé a Oscar Barsasky, que fue un matemático de los años 50, 60, y que él hablaba esto, que el científico tenía que investigar los problemas sociales, y él hablaba en ese entonces, hablaba de el capitalismo, del consumismo, de que se investigaba para lo que las grandes potencias querían, y entonces hablaba de esto de la necesidad de la autonomía nuestra para la investigación, para el desarrollo, y me lo acordé. Y mirá cuántos años hace y qué actual que se vuelve. Bueno, viste cuando pasó lo de Carrasco, el doctor Carrasco, sí, que se acuerdan que él hizo esa presentación con respecto a su investigación sobre el glifosato, bueno, puro, y obviamente sus fórmulas comerciales. Él lo que cuestionaba era la ciencia, ¿para qué y para quiénes, exacto, ¿no? Por eso el 16 de junio se estableció como el Día de la Ciencia Digna, porque el investigador, en el fondo, está viviendo dentro de una sociedad determinada y visibiliza, obviamente, lo que está ocurriendo, y a partir de eso sus investigaciones. Ahora, el Estado, digamos, o los gobiernos, en realidad, son los que delimitan esas investigaciones, hasta dónde puedes hacer y hasta dónde no, porque obviamente tiene que ver con esta intervención. Nosotros hoy, o sea, sí, estaba escuchando el otro día un economista que decía, no sé si es así o no, capaz que hay alguna que me puede corregir, pero si nosotros le debemos 75.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y nuestro PBI es de 80 anual, o sea, es imposible que tengamos independencia o soberanía. Estamos atados sí o sí a lo que te determinan las políticas, digamos, o sea, que ese organismo te determine las políticas propias de tu país. Uh-huh. O sea, estamos atados por la dependencia económica, uh-huh, lamentablemente. Yo creo que, bueno, que en realidad está ocurriendo esta transformación dentro del Estado, que nosotros en realidad hoy no lo estamos notando, digamos, directamente, salvo por los despidos o, uh-huh, por el achicamiento de ciertas actividades. Pero yo creo que esto es un proceso que después, en los años, te vas a dar cuenta. Es como un decante, ¿no? Exacto. Esto que venimos hablando en todos los programas, de cómo puede ser que pasan estas cosas y no nos llama la atención, o no nos no se genera una disrupción, o no se genera un estallido, exacto, o, no sé, una organización social que diga, che, no, hasta acá, sí, ¿no? Esto de disparate. Es llamativo. Sí. ¿No? Es llamativo. Sí. Nos pasa, a en la docencia, en las universidades cada vez tienen menos presupuesto, o tienen presupuesto congelado. O sea, eso va a llegar un momento en que desgaste a los profesionales. Los profesionales se terminan yendo, no, sí, pueden vivir con esos salarios. Uh-huh. Eso también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, estar atentos a estos avances y retrocesos que hace la gestión de gobierno es importante. Sí, totalmente. Más allá de que todos los días tiene algo nuevo, uh-huh, que decir. Sí, totalmente. Tienen esa capacidad, ¿no? Sí, pero también de nuestro lado tenemos la capacidad para organizarnos, resistir, ¿no? Esto, seguir contagiando que otro modo de consumir es posible, dándole visibilidad, ¿no? Porque si no, después no como que nos queda como una amargura, ¿viste? Que se tiene que transformar en fuerza, porque si no es como que nos quedamos como de escuchar el audio de la compañera, te desgana, ¿no? Te desmotiva. Y te desinfla en un punto, no, y vas a decir, no, pero también tienes es que llenarte de fuerza. Pero también es importante para analizar profundamente esto, que bien lo decía María, ¿no? Esto, como que decimos, bueno, son despidos. No, no es solo despidos, estamos hablando de toda la investigación, de todo el desarrollo autónomo de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, o sea, por supuesto que de las organizaciones... en algún punto tenés esa tensión entre la parálisis, claro, ¿no? Sí, porque sí, el contexto, sí, la realidad te sopapea, y por el otro, bueno, che, hay que buscar alternativas porque hay que, sí, sobrevivir, y hay que buscar la forma de que nosotros tenemos que buscar también nuestro bienestar, sí. Entonces en algún punto esa tensión es permanente, o sea, sí. Y creo que hay una retroalimentación entre, bueno, ¿qué hacemos? Y, sí, bueno, pensemos estrategias. Sí. Obviamente que cuando uno está paralizado, también entras en un estado de como si no vieras el más allá, ¿no? Claro. Mirar más, sí, allá. Sí, ¿Qué alternativa tenemos, no? Sí. Es como que esa alternativa también hay que construirla. Tal cual. Pero, uh-huh, bueno, te tenés que dar tiempo, el tema de la reflexión... Pero vos, sí, fíjate que por eso yo decía que esto de marcar agenda y esta capacidad que tiene el gobierno de todos los días marcar agenda y mediatizarla, ¿no? Sí. En el sentido de que le llegue a todos, no te da tiempo para decir, che, a ver, para con esto. A ver, esto no tendría que ser así. Tendría que ser asá, ¿no? Sí. Como esta cosa de tan rápido todo, que a veces no tenés la capacidad de responder a, claro, eso, ¿no? Uh-huh. No sé, me parece a mí como que a veces yo noto eso, sí, por lo menos, sí, en mis, sí, trabajos, sí, diarios, en mi cotidianeidad, en cuando te juntás con otros, hay muchos que dicen, bueno, la verdad que como laburo todo el día no tengo un momento para poder pensar qué está pasando, ¿no? Sí. Porque ya no vivís con un solo trabajo, tenés... no sé, sos multitasking o, no sé, tenés, sí, no sé cuántos trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces, bueno, es como que llega un momento que decís, bueno, ¿en qué momento me pongo a pensar individualmente y después juntarte con otros para reflexionar, ¿no? Esto es todo un trabajo que hay que hacer. Sí. Por eso, digamos, socialmente, ¿no? No digo individualmente, sí, uno capaz que te pone a pensar, pero después... para que haya cambios, tenés que juntarte con otros. Uh-huh. Si no, queda en la individualidad y no pasa nada. Uh-huh. Así que, bueno, eso, digamos. yo creo que para mí es importante visibilizar estas cuestiones que van ocurriendo, este corrimiento del Estado, analizarlo y después sí pensar cómo hacer para encontrar esas alternativas. Uh-huh. Sí, sí. Luchar es una, visibilizarlo es otra, juntarte entre los trabajadores de cada organismo es otra. Pero bueno, obviamente acá hay un avance, o sea, realmente, y no sé cuánto tiempo. El otro día le decía a Valeria, una compañera acá de la cooperativa, le digo, ¿vos te imaginás 8 años de Milei? Ay, no, no. Y era no, como no. Que, no, viste, era. Es difícil pensarlo como 8 años, me parece mucho. Sí. Ya es un montón 2. Pensar que llega a 2. Sí. Ya es un montón. Ya esto es como si hubiesen pasado 10, por ejemplo. Uh-huh, lo que está, totalmente. No sé, en casi 2 años ya que va a cumplir. Uh-huh. Un año, no sé, ¿está? Ya parece que te hubiese pasado una vida, ¿viste? Entera. Sí. Es terrible. Uh-huh. A quien están escuchando del otro lado es María, integra el almacén agroecológico Iriarte Verde. ¿Y qué hay? ¿Qué se está vendiendo en Iriarte Verde? ¿De todo? Ah, bueno, no, ahora estamos de martes a viernes de 9 a 18. Bien. Y los sábados de 9 a 14. Y las entregas a domicilio las cambiamos, porque ajá, antes hacíamos reparto jueves y sábados, y ahora estamos haciendo las entregas de martes a viernes. Ya los sábados no hacemos entregas. Bien. Entonces hacemos entregas todos los días. Y ahora en realidad hay mucha diversidad, cosa con lo cual, en comparación con el año pasado, que veníamos mal por el tema de la sequía. Sí. Ahora estamos teniendo casi 30 variedades de hortalizas agroecológicas, que eso es un montón. Un montón, sí, sí, sí. Y bueno, ahora estamos transitando por el pasaje al otoño, medio que estamos... Un otoño raro, porque hace calorcito. Sí, hace mucho calor, sí. Así que están apareciendo los cítricos. Y bueno, y estamos... hace unos días que estamos formando a los consumidores con respecto a la chocha y la jipa, que son dos variedades que son del norte. Ajá. Y que acá mucho no se conocen. La jipa es un tubérculo y la chocha sería como bueno, podemos usarlo como un pepino. Ajá. Pero también lo podemos usar como un zapallito. Entonces bueno, son variedades que en realidad los productores hortícolas han traído de Bolivia. Y después la han aclimatado acá en Argentina y la están reproduciendo. Son María, variedades que acá mucho no se conocen. En arroba Iriarte Verde, María, hay unas fotos tremendas de una receta con las achocchas que está en una sartén así increíble, salteada, increíble esto. Se ve. Sí, no, uno la ve de afuera y dice, ¿qué es esto medio alargado que tiene unos pelitos? Y ya te asusta, no te la querés comprar, ¿viste? Pero bueno, esos pelitos no te hacen nada, no te pinchan. Pero bueno, son variedades, digamos, diferentes, o como hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Que nadie conocía el kale. Tal cual, verdad. Que un montón, que los consumidores se acerquen al kale, que sepan de qué se trata. Y es riquísimo. Bueno, igual que la chicoria, mucha gente no le gusta porque dice que es amarga, pero bueno, si la sabes preparar o si le encontrás la vuelta, la chicoria tiene muchos beneficios. Ay, sí. Porque limpia la sangre. O sea, como que hay veces que hay variedades que uno no tiene acercamiento cultural. O sea, porque en general nos restringimos al tomate, la lechuga y la zanahoria, ¿no? Y la calabaza. Y nos quedamos ahí, pero hay muchas variedades, y ahora también aparece el tema de los coles, ¿no? Empiezan a aparecer los coles, las chauchas, que bueno, que es esa temporada. Ay, y después, bueno, hay todos productos de almacén. Nosotros siempre trabajamos con producciones agroecológicas, orgánicas certificadas, y después tenemos algún que otro producto que es artesanal, y que tiene algún ingrediente que es convencional, bueno, porque no se llega a tener todo, digamos, uh-huh, agroecológico. Uh-huh. Y al final pudieron hablar con el compañero sobre el Congreso de Agroecología en Luján. Sí, claro que seguimos todas tus recomendaciones y hicimos una hermosa nota. Claro que sí, eso también vamos a seguir conversando. Para quienes, eso, no sé, estén del otro lado, el almacén de Iriarte Verde queda en Río Limae, 1233, en el barrio de Barracas. Se puede entrar al Instagram, Iriarte Verde. Y María, te queremos agradecer muchísimo esta primera columna de este 2025 y te esperamos el mes que viene. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Te mandamos un abrazo. Pasaba María de Iriarte Verde hoy con este rumrum del Inti Inta y eso, un análisis bien profundo sobre lo que significa nuestra soberanía. De la bancada republicana que habla macana, llegó la cana, el barrio latino se reveló. Washington, Capitolio, de la bancada republicana que habla macana, llegó la cana, el barrio latino se reveló. Todo para el hijo, todo para mis cuellas y como los ves, son los guardianes, son predadores, todo a la misma vez. Águila vieja, pájaro alerta, tierra de libertad, los que se quedan con la manzana, con la mejor mitad. Se reveló, pero mostré la hilacha de oligarca Enrique Ricón. Aunque mi primer beso, un pack de abejas lo fulminó, fue a la juguetería del señor Duncan y revivió. Fuera de mi cultura, tiras basura en mi país. ¿Cómo te divertí cuando te ofendí si nos oprimís? Fuera de mi cultura, tiras basura en mi país. ¿Cómo te divertí cuando te ofendí si nos oprimís? ¿Cómo te divertí cuando te expandís y nos oprimís?